FM 99.7, Che Barracas. Para eso estamos en comunicación con Lucrecia. Ella es militante de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba y además militante del Espacio de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué tal, Lucrecia? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Sí, un poco como para contar el panorama, si bien, como bien vos decís, en particular la situación de la represión en Córdoba y de la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta social siempre ha sido bastante fuerte en comparación con otras provincias, sobre todo por la utilización del código de faltas y por el tipo de gobierno también, ¿no? Que tenemos hace 15 años que está el del azotismo con uno u otro nombre, pero hace 15 años que están en el poder de la provincia. Y venimos de un año 2013 con los problemas del narcotráfico y de la narcopolicía, con toda la cúpula policial hoy por hoy encarcelada y ya muchos de ellos con condenas firmes, y con un fin de año con las asonadas policiales, con el acuartelamiento policial, y cuando todos hubieran pensado que hubiera frenado un poco el grado de impunidad o de soporte que le dan los demás sistemas a la institución policial para su accionar, en 2014 nos encontró con un terrible recrudecimiento de la represión, tanto en casos de gatillo fácil, ya que entre lo que fue el 24 de marzo y el 24 de abril tuvimos 6 casos, y como bien comentaban ustedes, con este nuevo accionar de los operativos de operación que originariamente surgieron como una supuesta respuesta a los primeros casos públicos que se hicieron de linchamientos, como diciendo, bueno, nosotros venimos acá a imponer orden y no la ciudadanía, y de la mano de eso se empezaron a dar una serie de circunstancias que son lo que vos comentabas de los operativos de operación, que son básicamente operativos que se realizan en los barrios, en barrios que ellos consideran de emergencia o más problemáticos, donde normalmente ingresan alrededor de 100 efectivos policiales. Dentro de lo que son esos operativos, ingresan sin órdenes de allanamiento a las casas, hacen toda una serie de detenciones. Normalmente los operativos rondan alrededor de entre los 40 y 50 detenidos, que en su mayoría son por contravención. De hecho, hemos realizado recuentos donde normalmente eran todos por contravención, salvo dos casos particulares, que es el de Norma y un operativo que hubo hace unas semanas atrás. Y otra cosa que se da dentro de los operativos de saturación es que no conformes con que entren a tu casa sin un orden de allanamiento, muchas de las veces se llevaba a la gente a la plaza central del barrio, se las cercaba con unas rejas y se las dejaba detenidas ahí durante varias horas, como a vista del resto de la sociedad, tu kiosquero, tu vecino, tu madre, tu padre, tu hermano, claro. Y eso la verdad que tiene un grado de violencia y de perversión realmente terrible. Sí, mencionabas recién el caso de Norma, estabas hablando de Norma Pacheco, de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, que fue detenida por esto de tratar de registrar cuál era el accionar de la policía. Sí, efectivamente, hace 2 días se realizó uno de estos operativos en lo que es Villa Andrelli, donde vive Norma, que es militante del colectivo Amar Córdoba, del colectivo de la Asociación de Mujeres Meretrices de Córdoba, y como ese espacio está dentro del Frente Organizado contra el Código de Faltas y viene trabajando con un registro visual del accionar policial, ella comienza a filmar porque estaban deteniendo a menores de edad y los estaban golpeando. De hecho, uno de los detenidos tenía 10 años. En esa filmación que ella comienza a realizar, la policía la detiene a ella, a su nuera y a su hermana. En total se cuenta con 50 detenidos, todos por contravención, pero en el caso particular de Norma Pacheco lo que le ponen es directamente código penal, que como entorpecimiento del accionar policial. Claro. Una preguntita, cuando vos decís contravención, por ejemplo, ¿qué sería? O sea, ¿a qué hace referencia una contravención? Claro, una cosa son los conocidos, o sea, en la mayoría de las provincias argentinas está lo que se denominan los códigos de convivencia, los que en su momento fueron códigos de convivencia, sí. Código de falta, que también lo tienen en Buenos Aires como código, no me acuerdo en este momento el nombre específico. Son códigos administrativos, en realidad, lo cual es terrible, porque en el accionar policial no hay ni un fiscal que libre una orden, ni claro. un juez que dictamine si la persona está o no cometiendo X causa. Queda el libre albedrío de la policía, digamos, esa contravención. Aparte de que queda el libre albedrío de la policía y que el mismo que te detiene es el que dice yo sé que esa persona hizo tal o cual cosa, tiene figuras como, por ejemplo, la figura de merodeo, que es la que se utiliza en Córdoba, claro. que es una figura que hace que si vos estás parado y cualquier persona piensa que vos podés estar en una situación sospechosa, te pueden detener. Esa detención normalmente genera una detención de 72 horas. Si sos menor o mayor, no importa, e incluso no suelen avisar a las familias si es menor de edad, porque esa es la cantidad de horas que legalmente tiene la justicia para devolver las planillas prontuariales de la persona detenida, o sea, básicamente saber si tiene cargos, entradas anteriores o no. Ese es el mecanismo burocrático que utilizan para demorar las salidas del 90% de los detenidos, que normalmente se acelera cuando las organizaciones vamos a las comisarías con los abogados, reclamamos, salimos a los medios y demás, porque si no, de otra manera, ellos los dejan ahí, librados al azar de las circunstancias. Y ahí en Córdoba se estuvo desarrollando el 7 de mayo una marcha. Sí, efectivamente, justamente por lo que yo les comentaba antes del recrudecimiento de la situación represiva y los 6 casos de gatillo fácil que tuvimos en abril, se realizó una movilización encabezada por los familiares de los dos de los casos más terribles, que es el de Lautaro Torres y Ezequiel Barraza. Y bueno, fue una marcha muy importante, encabezaron la marcha alrededor de 100 familiares de una cantidad aproximada de 10 casos nuevos, viejos, claro. de muertes en cárceles, muertes en comisarías. Bueno, estuvo la madre de Facundo Rivera Alegre, que es el joven desaparecido hace casi 2 años y medio, que es un caso muy similar al de Luciano Arruga. Sí, estamos hablando de un número bastante importante de casos que tienen que ver con el abuso policial en distintas situaciones, o en las cárceles, o en los barrios, que de alguna manera es tremendo, porque uno, digo, por todas estas herramientas que tiene la policía de intervenir y de detenerte a la persona, no le queda ninguna herramienta como para poder despegarse, o sea, para poder defenderse de esa situación. No, para nada, el grado de impunidad con el que se manejan, para darles ejemplos de los operativos, saturación, pasa que entran a tu casa y si no tienes la factura del televisor, te llevan por encubrimiento de robo. Pasó el caso particular de Norma, pero que en realidad estaba filmando el accionar policial, pero en el operativo anterior también cayó un militante, que es el presidente de la cooperativa de carreros de Córdoba, que está, digamos, enmarcado en muchas de las cooperativas que lleva adelante el encuentro de organizaciones. Entran a su casa y hay una moto que es de un amigo de él, por ende él no tiene los papeles de la moto, y lo llevan y le hacen una causa que todavía está abierta, a pesar de que se presentaron los papeles de la moto y el dueño, por encubrimiento de robo. Sí, de los 37 detenidos del barrio donde vive esa persona, solamente a él le armaron una causa. Todos los demás fueron liberados por contravención, que si bien te pintan los dedos, no es una causa que se abre y que después va a juicio, es algo que vos vas a los 14 días, dentro de los próximos 14 días firmas y queda en tu expediente, si vas a pedir un certificado de antecedentes, pero no es que se te abre una causa y que corres el riesgo de quedar en prisión o ese tipo de cuestiones, porque se den, digamos, una pauta de que esto viene sucediendo y que si en los operativos ellos detectan que hay un militante, pasan estas cosas. Claro. ¿Hace cuánto que empezaron, o sea, sistemáticamente a realizarse más duramente los operativos de saturación? Y así, con esa determinación y con este nombre, entre comillas, claro. hace 90 días aproximadamente. Ajá. Pero en realidad, antes de que comenzara el conflicto del narcoescándalo, claro. crearon lo que es el Departamento de Ocupación Territorial, que, o sea, me remonto un poquito más atrás. Cuando se creó la ley contra el narcotráfico, se crearon secretarías específicas para la lucha contra el narcotráfico, y ahí comenzaron de alguna manera los operativos de saturación, con otro nombre, con otro cuerpo específicamente, que después, con todo el narcoescándalo, se diluyó un poco y ahora está volviendo a recorrer esfuerzos, pero esto viene ya hace casi 2 años, nada más que ahora, digamos, la sucesión de allanamientos y de detenciones y de casos se ha recrudecido de una manera exponencial. ¿Y las fuerzas que están interviniendo en los barrios, qué son? ¿Son exclusivamente Policía de Córdoba o también hay otras fuerzas de seguridad más nacionales? Tenemos guardia de infantería y en muy pocos casos lo que es gendarmería. Claro. O sea, actúan en conjunto más que todo infantería. De hecho, hay una suerte de policialización en los barrios, donde muchos barrios que son considerados peligrosos tienen un puesto de la guardia de infantería en la entrada. Sí, no, de hecho, hoy por hoy, en barrios como Nueva Córdoba, que es un barrio muy conocido porque es donde viven la mayoría de los estudiantes universitarios, que es un barrio bien, por decirlo de alguna manera, hay un policía, literalmente, porque uno lo vivimos cotidianamente, por esquina. Ah, o sea, es una cosa monstruosa realmente. Claro. Constantemente, un policía por esquina. O sea, no hay una esquina que no tenga uno barra dos policías parados durante casi todo el día. Sí, sí. Lucrecia, una pregunta. Y bueno, y ahora cómo se están organizando, digo, tanto la coordinadora como las organizaciones sociales, viendo un poco esta situación. Bueno, en principio estamos haciendo una campaña de visibilización a través de los medios. Uh-huh. Pero cómo se está pensando en avanzar. Y bueno, en principio, más allá de que justamente lo que vos comentás, digamos, la visibilización de los casos. Uh-huh. Las acciones concretas con cada uno de los casos, no solamente que suceden hoy, sino los que ya vienen sucediendo hace mucho, los informes, bueno, los medios que se especializan en eso, pero en concreto se está organizando una movilización masiva para el mes de junio, donde más allá de que el eje principal va a ser la cuestión represiva de la provincia, el eje principal va a ser la cuestión represiva, pero orientada a la política del de la sotismo. Claro. Porque esto, digamos, algo que baja es una... De hecho, si uno ve los discursos, le escucha los discursos de la SOTA y bueno, y la vía libre que le da a la policía de la provincia para laburar, está claro que viene, digamos, con una línea clara de la provincia de dar vía libre a prácticamente salir a ejecutar pibes, porque es lo que está pasando. O sea, nosotros estamos reportando prácticamente un caso de gatillo fácil semanal. Claro. Lo digo así porque nosotros hacemos el relevamiento de los casos en los medios, que después van, por ejemplo, archivos como los de Correpi, y estamos reportando un caso semanal, es una cifra escalofriante realmente. Muy, muy, pero muy alta. O sea, para que el accionar policial se maneje de esta manera, hay por detrás complicidad de la justicia, hay por detrás complicidad de los gobiernos, o sea, hay toda una serie de complicidades alrededor. No es que es un policía en particular o una comisaría en particular que tiene más casos que otros. Es una cuestión institucional y sistemática de fondo, que también hay que salir a denunciar y con la que también hay que salir a luchar, contra la que también hay que salir a luchar, porque esto no es una cosa particular. Sí. Hay todo un sistema que tiene que avalar y dar un piso para que la impunidad sea la que es hoy. FM 99.7, Chavarracas.